Lunes 18 de febrero de 2013 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Irratia, y lo hacemos hablando de las actividades que tuvieron lugar durante este pasado fin de semana. Decenas de cargos electos de ayuntamientos y concejos de toda Nafarroa se dieron cita el sábado en Berriozar para exigir que se retire el anteproyecto de ley de reforma del mapa local. Decenas de alcaldes, concejales y demás cargos electos de toda Nafarroa pertenecientes a distintos ayuntamientos, concejos y mancomunidades se reunieron el sábado en el auditorio de Berriozar para firmar un manifiesto en el que se denunciaba que estas entidades locales no han participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la reforma del mapa local de la comunidad, y se solicita que se retire de inmediato para iniciar un nuevo proceso de debate con la participación de todos. Escuchamos el manifiesto que firmaron los presentes. Mediante el presente manifiesto, los cargos electos arriba firmantes o abajo firmantes queremos declarar lo siguiente. Primero, desde que en primavera de 2012 se comenzó a hablar de una posible reforma del mapa local de la comunidad, nuestra participación en cualquiera de las iniciativas que se han podido realizar hasta hoy, incluido el anteproyecto de ley presentado en el Parlamento de Navarra, ha sido mínima o prácticamente inexistente. Segundo, para la elaboración de dicha reforma, dadas las consecuencias irreparables que pudiera llegar a tener tanto para nuestras entidades como para los vecinos a los que representamos, es totalmente imprescindible nuestra participación, a fin de que podamos aportar opiniones, necesidades y todas las informaciones que pueden hacer que la reforma sea lo más representativa y consensuada posible. Tercero, por lo expuesto en los dos puntos anteriores, solicitamos a la Federación Navarra de Municipios y Concejos que, a través de su presidente, Mariano Herrero Ibáñez, como representante máximo de los mismos, exija la inmediata retirada del anteproyecto de ley presentado en el Parlamento de Navarra para el desarrollo de la reforma del mapa local, así como la paralización de toda iniciativa unilateral acometida en este aspecto. Cuarto, emplazamos a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, como representante nuestro, que es y debe ser, a que lidere y tome la iniciativa en este tema tan trascendental, tanto para la supervivencia de las entidades locales como para la razón de ser de la propia Federación Navarra de Municipios y Concejos, creando foros, equipos de trabajo, calendarios y todas aquellas herramientas necesarias para incluirnos a todos en la elaboración de la reforma. Y hablamos ya de elecciones, de las elecciones de Ecuador, y es que colocaron un colegio electoral en Berriozar para que los ecuatorianos residentes en Navarra participasen en las elecciones de su país. Ayer domingo 17 de febrero, alrededor de 500 personas se acercaron al colegio electoral colocado en la Escuela de Música para que los ecuatorianos residentes en toda Nafarroa pudieran regularizar su situación y participar en las elecciones de su país. El colegio electoral se abrió a las 7 de la mañana y se cerró a las 5 de la tarde. La mayoría de las personas que se acercaron aprovecharon la ocasión para regularizar su situación y censarse. Algo más de la mitad participó en las elecciones, un derecho que en Ecuador es de obligado cumplimiento. El actual presidente, Rafael Correa, ha sido el claro vencedor de las elecciones al lograr el 57% de los votos con la mitad del escrutinio efectuado. No necesitará enfrentarse, por tanto, en una segunda vuelta al siguiente candidato, Guillermo Lasso, que logró el apoyo del 24% de los electores. Escuchamos a Consuelo Pérez, coordinadora del recinto electoral de Berriozar. Justamente aprovechamos empadronar a los ecuatorianos. Hemos empadronado casi a 500 personas, magnífico, porque mucha gente, claro, está muy entusiasmada de empadronarse, de constar en el registro electoral para evitar problemas, porque sabes que en nuestro país el votar es obligatorio, hay un certificado de votación que es pedido siempre en los trámites consulares, y además el hecho de que quieren participar y decidir en el futuro de nuestro país, había mucho entusiasmo en la gente, sí. Normal, impecable, con los miembros de la Junta Receptora del Voto que han trabajado eficientemente, los delegados de los diferentes partidos políticos se han portado maravillosos, han respetado las reglas que tienen que respetar. Yo diría, a salvo uno o dos pequeñas cosas que se dan, que son normales en este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo está vigilando que las cosas no pasen, no no hayan cosas, y eso un poco, el ánimo está un poco exaltado, entonces cualquier cosa puede ser sobredimensionada, pero en realidad todo ha sido impecable. Están, de los que se han empadronado, han votado más de la mitad, mucho más de la mitad, pues cifras exactas todavía no las sabemos, pero mucho más de la mitad, y buena participación. Hay algunos que quizás no pudieron venir acá porque vivían muy lejos y ese tipo de cosas, pero bueno, otra gente que quizás trabaja y que por eso no ha podido venir, o gente que quizás le interesa menos, ¿verdad? Pero ha habido una asistencia masiva, diría yo. Hay un conteo de votos aquí, claro, en este momento hay dos equipos que están trabajando en el conteo de votos, en el escrutinio, ¿no es cierto?, el escrutinio electoral, con la presencia de delegados de los partidos políticos. Eso se verifica hoy mismo, se cuenta, y los resultados son enviados al cónsul, en este caso, que es el representante del Consejo Nacional Electoral. Y hablamos de más citas de los pasados días. El Euskaltegi Auzalor abrió sus puertas en su nuevo emplazamiento. Berriozar ya cuenta con un nuevo centro para el aprendizaje del euskera. El nuevo Euskaltegi Auzalor abrió sus puertas en la Plaza Eguzki, en el mismo lugar donde estaba la escuela infantil hasta el año pasado. Los responsables del Euskaltegi ofrecieron una fiesta con motivo de esta inauguración. Escuchamos a Helios del Santo, de AECA. Berriozarren gaude, Euskaren herrian, eta bertan jaiotakoak zein etorri berriak kalera ateratzen badira, topatuko dute liburutegia, eskola, osasunetxea, aurreskola eta euskaltegia. Eta horregatik zoriondu nahi dugu bai udala eta bai herria daukaten maparengatik, ez? Guretzat oso importantea da iztunak lortzea, eta iztunak lortzeko euskaltegi indartsuak behar ditugu. Eta kasu honetan udala egiten aregina eta Berriozarrek berak da dituen baliabideak eskertzekoak dira. Horre euskaltegi duin badaukagu, euskaltegiaren jarduna aurre eramateko laguntzak, euskara zerbitzua, udal ordezkari euskaldunak eta herritarrek euskara ikasteko bekak. Hori dela eta zoriontzeko moduko alegina egiten ari dela udala, eta urrats berriak emateko ere gonbitea luzatu nahi diogu. Eta Berriozarrek euskara hiztunak behar ditu eta euskara ikasleak euskaltegi indartsua behar dituzte. Y pasamos de las citas de días pasados a las de las próximas fechas, y no podemos olvidar una exposición que se inaugura hoy mismo. Así es, a partir de esta tarde podrá visitarse en el Kulturgune la exposición Espacio Muerto, Gune Illa, del artista Joaquín del Valle, a quien tendremos mañana en nuestro magazine Kaixo Berriozar. Y para cerrar este bloque de noticias de Berriozar, hablamos de la cata de vinos y croquetas ecológicas que tendrá lugar este mismo jueves. Quirol Taberna, el bar del Polideportivo, ha organizado una cata de vinos ecológicos de las bodegas Aspea de Lumbier, así como de croquetas también ecológicas de Cocina Bar. La cita será el próximo jueves a las 8 de la tarde y el precio de inscripción es de 2 euros. Y como nos indica esta sintonía, hablamos ya de deportes, hablamos de fútbol. Comenzamos por esa victoria del San Cristóbal 4-2 frente al San Jorge. Los de San Jorge salieron al terreno de juego más concentrados que los de casa y se adelantaron en el marcador. Pasado el ecuador de la primera parte, San Cristóbal comenzó a crear ocasiones hasta ponerse 2-1 por delante antes del descanso. Ya en la segunda mitad del encuentro solo existió el equipo local, que creaba ocasiones para golear al rival, llegando a colocarse 4-1. En el marcador. En la última jugada del partido, el San Jorge logró maquillar el resultado, logrando reducir la distancia. Al final, victoria del San Cristóbal 4-2, que sigue en el cuarto puesto de la clasificación, a 4 puntos del líder, pero con un partido menos jugado. Y miramos ya los resultados del Berriozar Club de Fútbol. En fútbol masculino, el equipo de Primera Regional se enfrentó al Quirol Sport y perdió por 0-3. Los de Segunda Juvenil jugaron contra el Internacional en Paterna y perdieron 4-3. El Cadete A tuvo como rival al Don Esteve y empataron a 0. El Cadete B descansó. Y el Infantil A jugó también contra el Internacional en Paterna y estos sí vencieron por un contundente 2-12. El Infantil B empató a 0 en contra San Fernín, jugaron en la UMNA. Y el Cadete A se enfrentó a la Maya aquí en Berriozar y vencieron por 5-0. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Regional Femenino se enfrentó a la Universidad de Navarra y cayeron por 3-5. Las chicas del fútbol 8 jugaron contra el Betis Coscor aquí en Berriozar y ganaron 9-0. Y seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El equipo de fútbol 8A se enfrentó al Iruña en la Universidad de Navarra y perdió por 6-2. El equipo de fútbol el B jugó contra San Ignacio en Berriozar y ganó 2-1. Mientras que el fútbol 8C jugó contra el San Cernin en la UBNA y perdió por 9-4. Los del grupo D jugaron contra el Ermita Berri de Burlada aquí en Berriozar y ganaron 7-2. Bueno, ahora ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a la prensa del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Comenzamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. 23 empresas de Navarra apuestan por licitaciones internacionales. Por otro lado, 30.000 navarros de 25 a 34 años no han salido o vuelven a la vivienda familiar. Casi muy nada, habitual. Casi nada. Iberia inicia una huelga de 5 días consecutivos, la mayor de toda la historia, aunque nos parezca que siempre están de huelga. La Caixa duplicará sus inversión social en Navarra. ¿Por qué será? ¿Será por la pérdida de clientes? Seguimos este repaso con el periódico Gara. Nuevas protestas ante el inicio hoy del juicio a 4 jóvenes de Burlada en Madrid. 1.700 firmas demandan una ley de memoria histórica para Nafarroa. La marea blanca en defensa de la sanidad pública se extiende a Iruña y Tolosa. Y es que ha habido concentraciones por todo el estado con el asunto de la sanidad pública. Herido al caer desde una altura de 6 metros cuando se deslizaba por la nieve. ¿Dónde? En Belagua. Y acabamos este repaso, rápido repaso, porque no tenemos demasiado tiempo, a la prensa digital con Diario de Navarra. Aumenta un 60% las donaciones de cuerpos a la ciencia en Navarra. Encendido debate sobre la gestión de Goñi y lo que queda. Cancelados varios vuelos del aeropuerto de Noain por la huelga. Los autónomos piden al gobierno central más medidas para fomentar el autoempleo. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a la prensa del día y es hora ya de hablar de la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados en Berriozar. Los mercurios no variarán en exceso, si acaso subirán un poquito durante el día, hasta los 9 grados de máxima previstos para hoy. En cuanto a los cielos, parece que tendremos un poquito de todo durante la mañana. Posibilidad de chubascos, aunque estos irán remitiendo durante la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.